Todo el mundo sabe cómo se baila el hip hop, se baila el hip hop, se baila el hip hop. Todo el mundo sabe cómo se vive el hip hop, se vive el hip hop, se vive el hip hop. Todo el mundo sabe cómo se baila el hip hop, se baila el hip hop, se baila el hip hop. Todo el mundo sabe cómo se vive el hip hop, se vive el hip hop, se vive el hip hop. Se siente el hip hop, se pinta el hip hop, se vende el hip hop, respiro hip hop. Fíjate bien, estás bien atento, no rapeo sin argumento. Caro me salió el boleto, pero en fin estoy contento de poder contar mi cuento y no guardarme más adentro. Mi trayecto, inspirado en un pasado violento, es mi cultura la que me salvó de no caerme dentro de un hoyo del que ya no iba a poder salirme. Puse las pilas y comencé a convencerme que si yo no quería, nadie iba a poder vencerme. Me inspiré en los pasos de Dre, Rap School, Dat Mayros, y ahora me escuchas en los antros y en los tables, y ahora me watchas retumbando en cada estéreo. Todo tranquilo, we're going to the top, bro, wait us. Este vaquero maneja bien el rodeo, bendito el dinero que puedo ganar con mi rapeo, eo. En el espejo ya bien cansado me veo, todo chido mijo, ya que muera me voy a recreo, eo. Rap school that made us. Keep hip hop. Todo el mundo sabe cómo se baila el hip hop, se baila el hip hop, se baila el hip hop. Todo el mundo sabe cómo se vive el hip hop, se vive el hip hop, se vive el hip hop. Todo el mundo sabe cómo se baila el hip hop, se baila el hip hop, se baila el hip hop. Todo el mundo sabe cómo se vive el hip hop, se vive el hip hop, se vive el hip hop. Mucho THC, en los ojos se me ve, todo sea por el CD y porque mi mente se le ve. Es mentira si te digo que de mí nunca dudé, pero le hallé el gusto a perder y hacia mi mente le gané. Y aunque mis demonios no han salido y siguen ahí, ahora son guiados por mí, controlados por mí. Como ángel me siento bendecido y por fin mi family no debe más sobrevivir. La flama préndela para olvidar, agarro la garganta y ¡bra! Mi voz te puede matar, pero nah, no vale la pena. Yo lo hago por más música, lo hago por mí. Clica, paso ya prueba de crítica. Este vaquero maneja bien el rodeo, bendito el dinero que puedo ganar con mi rapeo, eo. En el espejo ya bien cansado me veo, todo chido mijo, ya que muera me voy a recreo, eo. Rap school that made us. Keep hip hop. Todo el mundo sabe cómo se baila el hip hop, se baila el hip hop, se baila el hip hop. Todo el mundo sabe cómo se vive el hip hop, se vive el hip hop, se vive el hip hop. Todo el mundo sabe cómo se baila el hip hop, se baila el hip hop, se baila el hip hop. Todo el mundo sabe cómo se vive el hip hop, se vive el hip hop, se vive el hip hop. Ya que muere.